mis pecados no mueran. Tu santa longanimidad me guiará al arrepentimiento. Dame otra oportunidad y en mis pecados no muera yo. Por haber pecado contra ti, quita el corazón de piedra y dame un corazón arrepentido por haber pecado contra ti. Detén tu mano, Señor, por el amor de Jesucristo. Detén mano, Señor, y en mis pecados no muera yo. Tu santa longanimidad me guiará al arrepentimiento. Dame otra oportunidad y en mis pecados no muera yo. No muera yo. Tu santa longanimidad me guiará al arrepentimiento. Dame otra oportunidad y en mis pecados no muera yo. Quita el corazón de piedra y dame un corazón arrepentido por haber pecado contra ti. Quita el corazón de piedra y dame un corazón arrepentido por haber pecado contra ti. Detén tu mano, Señor, por el amor de Jesucristo. Señor, y en mis pecados no muera yo. Tu santa longanimidad me guiará al arrepentimiento. Dame otra oportunidad y en mis pecados no muera yo.